de rabia, días de furia, todo el día viendo lujuria, que angustia, la mirada se enturbia mientras el cuerpo rugía, le diste chispa a la puta bujía, la razón se sienta aburrida, el corazón pone la sintonía, frecuencias negativas emitidas hacia tu cripta, no soy un superhombre, no me afecta tu kriptonita, no soy grande como un gorila, pero vigila tu espalda, la vuelta a la esquina, más malo que la quina, escucho en mi mente una jauría, no saques el tren de su vía, que viene cargado con dinamita, así que enfría tu cuerpo, que yo también estoy hasta los huevos, mantén tu respeto y apunta al pecho, de quienes provocaron esto, políticos y empresarios se inventaron el juego, somos piezas del ego, juntos un monumento, pero tu ego no deja ver lo que hay detrás del espejo, reflejos, destellos, tanta luz nos dejó ciegos, y tanta represión causó el miedo, ya sé silencio, mal comienzo, una brocha, un lienzo, con mi sangre escribo lo que pienso, por ti camino hacia el fuego, y no me quemo, porque ya me quemé por dentro, y ahora veo los brotes de sembrar pensamientos, caliento para que sigan creciendo, un mundo nuevo llevamos dentro, lo saco al terreno, pues ya me siento lleno, pero si no lo veo, no lo creo, y así los presos nos latieron con queso, en exceso, y no hicimos caso del resto, que Franco murió de viejo, que el rey ocupó su puesto, que el rey la chupó, por supuesto, unos pocos comen del cesto, aprieto los dientes, presión en mi frente, dolor por mi gente, y amor por lo que sientes, un día de furia, por miles de muertes, una vida entera, sufriendo la peste, Caín sigue cueste lo que cueste, con una base de cool funk libre por internet, comparte y únete, vive la cultura libre. Sí.